Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Esparciendo las frecuencias comunitarias. El informativo tejido con voces desde los territorios rurales, indígenas y movimientos sociales de nuestro país. Polen al aire, esparciendo las frecuencias comunitarias. Juan Esteban, sé que no había. Ven, lluvia, ven, ven. Por fin la mamá llega hasta el nido, donde agonizan sus pichoncitos. Bienvenidas y bienvenidos a este episodio más de Polen al Aire, y como cada semana estaremos compartiendo con ustedes información en esta radio revista, Alejandra Carrillo y Arturo Espinosa, y que con gran emoción hablaremos sobre este Día de las Infancias. Hola, estimada Janis, así es, como siempre es un honor para mí estar ante estos micrófonos. Y en este programa escucharemos las voces de las infancias comunitarias y cómo viven su entorno, con cuentos originales sobre los mensajes de la naturaleza ambientados con sonidos realistas para acercarnos a las sensaciones y paisajes en las voces de las niñas y niños que adquieren una narrativa muy especial y sincera. Y en este programa les compartiremos un radiocuento realizado desde las infancias de las comunidades mayas en Yucatán, y hablaremos de la importancia de promover actividades desde las artes, la lectura y la escritura para generar espacios de encuentro entre niñas y niños en las comunidades indígenas. También tendremos la información donde hablaremos sobre este proceso de dejar fuera la comida chatarra de las escuelas en el país. Y en la música nos acompañará Tikitiklip, un microprograma infantil chileno creado por la productora audiovisual Ojitos Producciones, que combina música original y elementos típicos de la artesanía chilena y latinoamericana. La diosa responde, vuela hacia el mar. Adiós mis pichones, ya vuelve mamá. Y entrando de lleno al tema del día de hoy, les presumimos que tuvimos la oportunidad de estar este fin de semana en el sur de Yucatán, en donde conversamos con Sergio Novelo, documentalista, comunicador maya y colaborador en una organización que se llama Educación, Cultura y Ecología AC. En esta conversación, él nos compartió cuál es el contexto actual de las infancias en las comunidades mayas de la región sur del estado. Bueno, nos basamos en lo que nos dicen, o más bien me voy a basar en lo que he escuchado de las infancias. En las escuelas están de lunes a viernes y les marcan tareas, las hacen, se van, regresan, y hay como una monotonía. Y también hay un desajeno por parte de los profesores, hombres y mujeres, que están al frente de los salones. Se les ha puesto algunas pruebas de su nivel, de su grado escolar, y no las logran resolver. Entonces, a través de estos talleres se reflexiona para que pues empiece también a haber ser autodidactas, autogestivos de su propio aprendizaje, porque sí hay hasta cierto punto un desajeno por parte de los profesores. No es una tabla rasa lo que estoy diciendo, pero sí se han dado casos en donde se nota que hay un abandono por parte de los profesores hacia sus alumnos, ¿no? Otra situación que nos hemos escuchado es que hay mucha dedicación hacia el celular, ¿no? Y y se pasan horas con el celular. Uh-huh. Horas en donde pues su cerebro está sumamente clavados con la imagen y con los deditos ahí jugándole, y se pasan horas y horas, ¿no? Como consecuencia es que están muy bajos en calificación, y por supuesto también la escritura, el sacar cuentas, la lectura, el poder comprender las cosas, el poder responder, también hay un bajo nivel en cuanto a desarrollar esas actividades básicas. Si mi niño risueño no ríe más, ¿qué le pasa a mi niño? Dice mamá. Antes por la mañana bajaba el río para nadar, ahora ya ni siquiera con otros niños quiere jugar. Un ancianito sabio recomendó, hay que preguntarle al niño qué le pasó. Cierto dicen los padres maravillados de su saber, corren deprisa a casa a preguntarle a su nene. Ríe niño Samik, canta vecilla gris, mira que amaneció en Manabí. Acabamos de escuchar un fragmento de la canción Niño Samik de Tikiticlip. Y sigamos escuchando la conversación con Sergio Novelo, que nos comparte cómo la convocatoria a infancias en comunidades mayas para ocupar espacios públicos ha sido un proceso que ha sido lento, pero poco a poco ha tenido sus frutos. El trabajo con las infancias se inicia con una convocatoria que hicieron los grupos de jóvenes en el municipio de Cantamayec para conformar un espacio de recreación. Es muy común en Yucatán que las autoridades haya muy poca dedicación para procurar esos espacios del esparcimiento, el uso del tiempo libre, distinto al deporte, distinto a lo que está la escuela. Entonces, utilizar esos espacios públicos para el beneficio de un mejor desarrollo de las infancias. Entonces, este grupo de jóvenes empieza a desarrollar talleres de títeres y de danza. Y llega un momento en donde a través de los títeres crearon un cuento. A partir de ese cuento se grabó y se hizo un radio cuento. Pero los niños querían más cosas, querían continuar con ese espacio que ya estaba conformándose. Y por allá fue como nuestra pauta para decir, oye, pues estaría, ya que les interesa la escritura, vamos a continuar haciendo esto, que haya ese espacio para la creación de cuentos, pero además no solamente de creación de cuentos, sino también de recopilación de la información que tienen a su alrededor, una información desde la familia, desde la identidad, desde la población, pero también de las preocupaciones que tienen como infancias, ¿no? Cada sábado se hacen talleres en Cantamayec y en Mayapán, y se empieza a reflexionar desde qué les gusta para empezar a hacer como líneas temáticas. Se empiezan a escribir cuentos. Y después empieza y esta creación de los cuentos pueden iniciarse desde esa idea verbal y otra que puede ser la gráfica. Entonces a veces arman un dibujo, crean una maqueta y dicen, bueno, vamos a hacer un mini teatro. Entonces recortan con cartón, hacen sus personajes y empiezan a contar la historia a través de su mini teatro. Son diferentes formas en las que las infancias están escribiendo en la actualidad. Después ya de casi 2 años de trabajo, ahorita ya estamos conformando una antología de todos esos escritos. Y pues esta antología se va a estar estructurando en tres momentos dentro de ese libro. Uno que es ¿quién soy yo?, mi identidad, mi pueblo. Y la otra le hemos titulado Los Imaginarios. Son todas esas narrativas desde la creación, la inventiva. Y luego viene un tercer momento en donde los facilitadores, bueno, Nancy y Alfredo, que son los facilitadores, van a tomar la palabra para dar un poco más de información acerca de cómo se lleva a cabo este proceso de creación con las infancias. Entonces esperemos de que esto pueda estar pues ya impreso para el mes de junio de este año 2025. Uno de los radiocuentos a los que Sergio hizo referencia es el cuento de la Rosa y la Margarita. Les invitamos a poner mucha atención a cómo las niñas y los niños nos narran esta historia. ¿Conoces ese pájaro que canta todas las mañanas? Sí, dice mi abuelito que se llama Ishkok y canta porque pide lluvia. Sí, Gilmuo, lo que nos dice la naturaleza. Niñas y niños, acompáñenos a conocer las plantas, animales y todo lo que nos da la naturaleza. Balche obio colca, le cushin vale cushik na, bebe ta hop tu menku, vei tu vete la hom. Le ola le canantico, que te tu la cuxical, tu cushta lop to yolo. Un día la dueña de una casa grande hecha de madera y guano se fue a comprar al mercado de Sotuta. En esa casa había un jardín lleno de flores de diferentes colores. La flor Mañanita tenía ganas de visitar a su amiga Rosa, a quien encontró debajo de un árbol de mango. De pronto cae un mango entre Mañanita y Rosa. Ocasionando que corran con mucho miedo hacia lados diferentes. Por el miedo, nadie supo hacia dónde iba. Sin darse cuenta, Rosa entra a una cueva muy grande y se resbala por la tierra húmeda. Rosa se imagina que está en un bello lugar con su gran amiga Mañanita. En ese hermoso lugar hay muchas flores de colores y bellos animales volando en el cielo. Rosa escucha el canto de un pájaro con plumas de colores. Ella regresa del desmayo y logra ver un pájaro que le quiere comer sus pétalos. Rosa grita desesperadamente. ¡Ayuda! Me quieren comer por un gran pájaro. El pájaro dice. Te comeré. Aunque griten antes, me escuchará. De pronto se escucha una voz, es de Mañanita. Amiga, te voy a salvar. Pero el pájaro se encuentra cada vez más cerca de Rosa. Mañanita continúa gritando para distraer al pájaro, pero no lo logra. Los gritos hicieron despertar a un enjambre de abejas con un grupo. Se va volando para ayudar a Rosa y Mañanita. Las abejas dieron varios picotones al pájaro, haciendo huir de ese lugar. Mañanita le dice a Rosa. ¿Cómo estás, amiga? ¿Están completos tus pétalos? Sí, amiga, estoy bien, pero tengo mucho miedo. Amigas y amigos, es así de como Rosa y Mañanita fueron salvadas por las abejas. Esperamos que les haya gustado el cuento creado por Ingrid, Jimena, Miguel, Diego y Osmar. ¿Conoces ese pájaro que canta todas las mañanas? Sí, dice mi abuelito que se llama Ishkok. Y canta porque pide lluvia. Sí, Gilmuo, lo que nos dice la naturaleza. niños. Acompáñenos a conocer las plantas, animales y todo lo que nos da la naturaleza. Balche obio colca, le cushin vale cushik nal, bebeta hop tu menku, ve tu vete la hom. Le ola le canantico, que te tu laga puxical, tu cushta lop tu yolo, tu laga balche. Estás escuchando Polen al Aire, una revista informativa de la red de comunicadoras y comunicadores Boca de Polen. No cabe duda que en las niñas y los niños hay mucha imaginación, que adaptándola al lenguaje radiofónico nos ilustra su manera de ver al mundo. Así es, y para finalizar con Sergio, le preguntamos: ¿qué cambios han visto no solo en las infancias, sino en las madres y padres que han decidido involucrar a sus hijas e hijos en estas actividades? Sí, sí, en primer momento se estuvo haciendo la convocatoria en las diferentes casas y se les explicó en qué consistía el taller, en qué horarios, en qué lugares, y hemos tenido la oportunidad que con estos dos grupos de infancias se hagan encuentros con otros niños. En primer momento, para que los de Cantamayé conozcan lo que estaban haciendo en Mayapán y así sucesivamente. Para lograr este desplazamiento del grupo, se tuvo una reunión con las madres de familia, principalmente, que son las que están mayormente en la casa. Los señores pues se van a trabajar a la ciudad de Mérida, y se les explicó nuevamente cuál era la finalidad del encuentro. Eso fue en el 2023. En el 2024 tuvimos otro encuentro, pero todavía mucho más lejano, y nuevamente se les volvió a reunir y se les explicó cuál era la finalidad. Entonces hay una comunicación constante con las madres de familia de lo que se está llevando a cabo. Entonces, ¿cuál ha sido la reacción? En uno de esos encuentros nos acompañó una madre de familia para que sea como también la mayor confianza de que van a regresar sanos y con bien las infancias a sus respectivas casas. Hubo una gran sorpresa porque no se esperaba la señora que uno de sus hijos pudiera estar platicando problemáticas de la escuela con sus maestros, ¿no? Y entonces se dio cuenta que en ese espacio no solamente es pérdida de tiempo, que es lo común que suele suceder, ¿no? En un espacio público, pues vas a jugar, haces pachangueas el tiempo, pero no aprendes, y como que esa es como la idea. Y la expectativa de la señora cambió mucho. A través del grupo de WhatsApp se les brinda las fotos, se les dice estamos haciendo tal cosa, este cuento, y ven allá como el progreso de sus hijos. También ha cambiado un poquito la actitud de las infancias, y lo reconocen las mamás, porque hay mayor dedicación para la escuela, saben que tienen que ir al taller y procuran hacer su tarea para irse los sábados al taller y que no haya problema para que no les dejen ir. En fin, hay esa vinculación y esa reacción por parte de las madres de familia de que sí es una oportunidad para aprender algo distinto. Tres chicas mágicas, Chimane y Tilán, hacen crecer las plantas, ya verás cómo crecerán. Tilán, Mane y Nuchi, Flora, Guayacela, duermen en el museo cuando una se despierta. Escucha, Ñaña Nuchi, yo acabo de cenar con un valle muy una planta entera. Tilán, Tilán, anda despierta. soñando que tenía piernas y que bailaba la bomba. ¿Verdad que tú recuerdas cómo era nuestro valle? Claro, cómo no me voy a acordar, pero eso fue hace mucho tiempo. Regresamos a Polen al Aire y presentamos ahora las breves informativas que nos actualizan sobre cómo va el tema de la prohibición de la comida chatarra en las escuelas. El compañero Thomas Apf nos hablará más al respecto. Las breves informativas de Polen al Aire. Las breves informativas de Polen al Aire. Prohibida la venta de comida chatarra en las escuelas. Desde el 29 de marzo, está prohibida la venta de alimentos ultraprocesados, comúnmente llamada comida chatarra, en las escuelas del país. Esta medida forma parte de la estrategia Vive Saludable, Vive Feliz de la Secretaría de Educación Pública. Los productos que ya no se deben vender en las instalaciones educativas incluyen frituras, refrescos, jugos en caja, dulces y alimentos con sellos de advertencia en el empaque. Uno de los objetivos de la estrategia de la SEP es combatir la obesidad infantil, pues México figura entre los países con mayor índice a nivel internacional. Aunque el anuncio de la medida fue recibido positivamente, también ha generado dudas y críticas. Una de las dudas expresadas se refiere a los puntos de venta que están cerca de las escuelas, en las que se podrá seguir comprando comida chatarra, para lo cual la SEP no tiene facultad de regulación y ha emitido recomendaciones para limitar la venta de estos productos. Con información de sinembargo.mx. Bueno, y sin duda, dejar fuera la comida chatarra de las escuelas es todo un reto, pues lo que necesitamos hacer realmente es cambiar nuestros hábitos alimenticios como familias. Y de este tema pasamos a la sección de corresponsales en red, donde nuestro compañero Iván Fernández nos comparte semana con semana las voces desde los territorios. Esta semana en Corresponsales en Red hablaremos de la partería en las comunidades originarias, en las comunidades indígenas. También platicaremos de la situación de la niñez en territorios en conflicto, principalmente por desplazamiento forzado o violencia propiciada por el crimen organizado en el estado de Chiapas. Y también hablaremos de la polémica reforma a la ley de telecomunicaciones propuesta por el gobierno federal. Corresponsales en red. Información desde las comunidades y colectivos. Empezamos con la colaboración de nuestros compañeros, compañeras de Radio Guayacocotla. Nos hablan de la situación de la partería en comunidades originarias. Les saludamos a cada uno de ustedes y les compartimos la palabra de Margarita Quintero, mujer rarámuri, mujer partera del estado de Chihuahua. Ella nos da su opinión acerca de ir a atenderse al hospital o ir a atenderse con una partera. Pues que el gobierno, que es delito hacer eso ahora allí. Pues no quieren que aprendamos, yo creo, porque más bien es el dinero que ellos quieren ganar. Nosotros nos humillan para que no ganen dinero, más bien yo creo. Por eso nos hacen un lado. Está muy mal hecho, digo yo, porque pues como si muchos no tienen dinero, ¿cómo van a ir a curarse? Mejor con nosotros, porque con nosotros no cobramos, no andamos diciendo son 2,000, son 3,000, no. Y ellos sí cobran caro. Mucho he salvado, porque yo trabajo en dos cosas. Soy curanderos, partero. He salvado a mucha gente, enfermos. Anemia. El ombligo ahí enterramos donde está el metate. Si es de mujer y si es de hombre, tiene que ir al barbechito para que siembre, traiga leña, porque todos tenemos don, uno de otra cosa y otro, y así, cada quien traemos dones, pero muchas veces no lo sacamos. Con información de Angélica Tolentino, desde Radio Guayacocotla, para Polen al Aire. También esta semana, en el marco del Día de los Niños y las Niñas, platicamos con la organización Melel Xochobal. Esta semana, en el marco del Día de los Niños y Niñas, platicamos de la situación que se vive en las comunidades indígenas de Chiapas con la organización Melel Xochobal, nos habla de dos problemáticas que vive la niñez en la región. Por un lado, el reclutamiento forzado y por el otro, el enganche a niñas y adolescentes. Les compartimos la palabra. Como bien mencionas, el crimen organizado es una de las mayores afrentas a las niñeces en la región, pero también se suma a otra serie de complejidades que tiene que ver con la migración, que tiene que ver con el despojo de tierras. Y claro, en los últimos años, el tema de reclutamiento también este término que se está usando actualmente de utilización por parte del crimen organizado, pues ya es una realidad. Las niñas y niños se acercan a las violencias criminales, no directamente en un inicio. Pensamos que es todo un aparato que funciona, porque pues también parte de este reclutamiento y utilización tiene que ver con el consumo y con la distribución de drogas. El enganche es el proceso en niñas y en adolescentes, es en edad de adolescencia, entre las edades de 14 a 18 años. Este es mi reporte, soy Manuel Gómez para Polen al Aire. Y para finalizar, nuestro compañero corresponsal Fernando Aguirre nos habla de esta discusión que hay en torno a la reforma a la Ley de Telecomunicaciones. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, envió al Senado del país la iniciativa para expedir la nueva ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Esta nueva ley, que de aprobarse, reemplazará a la actual Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Desde Redes, Mariana Lima habla al respecto. Específicamente en el tema de pueblos indígenas, creemos que hay cosas que se han mantenido desde la ley anterior, como lo es el reconocimiento de la RGLP, pero hay algunas cosas que siguen pendientes. Hoy, a 12 años de la última reforma en la ley Telecom, creemos que es importante, uno, garantizar la reserva suficiente de espectro para los medios indígenas. También es importante que en estos casos de saturación de reserva se puedan establecer medidas para que los medios puedan tener acceso a esta infraestructura en términos de compartición, y eso es algo que se encuentra en esta vigente ley. Solamente que necesitamos estar pendientes que en los lineamientos haya una garantía, ¿no? Soy Fernando Aguirre para Polen al Aire. Hasta aquí la información desde los corresponsales en red. Soy Iván Fernández para Polen al Aire. Y nuevamente hemos llegado al final de este programa. Les agradecemos su amable atención. Y les recordamos que cada capítulo de Polen al Aire está disponible para su libre descarga en medios.bocadepolen.org. Nos escuchamos la siguiente semana. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Esparciendo las frecuencias comunitarias. El informativo tejido con voces desde los territorios rurales, indígenas y movimientos sociales de nuestro país. Polen al aire. Esparciendo las frecuencias comunitarias. Juan Esteban, sé que no había. Estamos un gran resultado.